soy Adriana Barranza, soy actriz, soy mexicana y soy una más de las personas que está enamorada de la Argentina. Vine a presentar un espectáculo que se llama Adriana Barranza cumple 40 años de actriz, justamente porque esta es mi segunda residencia. Yo soy mexicana, pero hace muchos años que no vivo en México, vivo en los Estados Unidos y vivo también aquí en la Argentina, porque acá tengo los amores más importantes. Mi esposo es argentino, sus hijas están acá, mi hija Ana Carolina está acá y mi nieto Juan también está acá. Por eso mismo es que traje también este espectáculo de Adriana Barranza cumple 40 de actriz, porque estoy festejándome este evento a mí misma, trayendo dos espectáculos, uno que se llama Me doy el gusto, que es un unipersonal, en donde tengo el gusto realmente de tratar de hablar de algo muy entrañable para mí, que es qué nos hace a los actores que a pesar de cualquier cosa seguimos en el escenario. El impulso creativo necesario para que nosotros tengamos que conectarnos con el espectador, que decir lo que queremos decir. Y por otro lado, pues tratar de contar la historia de una mujer, en este caso yo misma, que empieza a soñar con el espacio escénico desde que es una adolescente en una pequeña población en México, hasta llegar a Hollywood, a tener la posibilidad de ganarse el premio más cotizado en la vida de un actor en el mundo. Y el segundo espectáculo es justamente darme el gusto, por así decir, de actuar con mi hija, Ana Carolina Balsaña, y con mi esposo, Arnaldo Pizque, una obra de el venezolano Gustavo Ott, que se llama Dos amores y un bicho. Es una obra que trata de las malas dinámicas de las familias, porque se trata de una mamá, un papá y una niña, o una muchacha adolescente, que está en el umbral justo en donde todavía es inocente y dice la verdad. Y enfrentarse a lo que son las formas y las mentiras y las verdades ocultas de una familia. Estamos en el Teatro Picadero, pasaje Discépolo, los martes haciendo el monólogo Me doy el gusto, el unipersonal, y los jueves haciendo el semimontado de Dos amores y un bicho. Me encantaría hacerles la invitación a ustedes, oyentes, para que me hicieran el favor de acompañarme, para que pudiéramos comunicarnos y pudiéramos vernos un poquito en estas dos obras. Sería un placer poder contar con su presencia. Muchas gracias.